Y la verdad que fue, ha sido un golpe duro para la ciudad. Imagínate que somos una comunidad relativamente pequeña, una ciudad con alma de pueblo. Somos un poco más de 15.000 habitantes, estamos en el centro norte de la provincia de Santa Fe, 180 kilómetros de la capital provincial. Y bueno, la vida hasta el día el lunes, ¿no? Es una bisagra para todos nosotros aquí en la ciudad de San Cristóbal. La verdad que estábamos acostumbrados a ver estas cuestiones en canales de televisión, veíamos que sucedían en otros países, pero nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros. ¿Ya hay alguna versión, algún comentario? No quiero caer en el chusmerío, pero de alguien vinculado a la institución educativa y demás que podía llegar a dar cuenta de que esto podía llegar a pasar, ¿o realmente fue una sorpresa para todos? No, fue una sorpresa terrible. Los indicios se están investigando, justamente todos los indicios que pudo haber habido en relación a este caso. ¿Qué es lo que dio en que Gino, que es el que afectó los disparos, el victimario, haya tenido? El caso de bullying no era cierto, sí, muchos medios nacionales trataron de instalar el caso de bullying, pero dicho por los propios compañeros, inclusive docentes, directivos de la escuela, no existía bullying. Se está conociendo entre el día de ayer y el día de hoy, si bien nosotros ya la información el lunes por la noche ya manejábamos algo de esa información en relación a que el chico era muy retraído, pasaba mucho tiempo en la computadora. Esto es extraoficial del Ministerio Público de la acusación, sinceramente se hablan extraoficialmente, nada oficial. Pudimos acceder a algunos datos como para ir atando cabos, y el chico, como te comentaba, era muy retraído, participaba en foros en inglés, participaba también a ver si recuerdo cómo se llama la otra aplicación digital de que él, en Discord tenía mucha participación a través de los juegos y a través, ahora que nos vamos enterando, de cuestiones más puntuales. Hay mucha información que no es confirmada por el Ministerio Público de la Acusación, esto hay que resaltarlo, donde Gino también estaría perteneciendo a distintas comunidades, entre una de esas el TCC, que es True Crime Community, donde se concentran personajes, hay que decirlo de esta manera, donde buscan, hasta donde nosotros podemos averiguar, buscan incentivar o promover estas acciones como la del día lunes, estos hechos, ¿no? Y no descarta, inclusive la Fiscalía misma, que ese haya sido el detonante. Más allá, sumado a que tiene una familia en conflicto, el papá separado, el papá no vive en la ciudad de San Cristóbal, con consumo inclusive de drogas, que fue lo que el motivo por el cual los padres se hayan separado. Bueno, era un chico vulnerable en ese sentido, un adolescente de 15 años, y a agregarle también, si estaba inmerso en estas comunidades, en estos chats muy oscuros, obviamente que bueno, no hay que buscar demasiada explicación a lo que se ha sido el lunes. Pero igualmente, Fiscalía y la PDI están trabajando sobre estas pistas, que son cada vez más fuertes y suenan más fuertes. ¿Descartan el bullying? Sí, inclusive el mismo Ministerio de Educación, a través del ministro, el día lunes, esto sucedió el lunes entre las 7 y 10 y 7 y 20 de la mañana, el pasado mediodía el Ministerio de... hubo tres ministros que arribaron a la ciudad de San Cristóbal, el ministro de, como te decía, Educación, José Goiti, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y la ministra de Desarrollo Social, con los gabinetes interdisciplinarios, Victoria Tejeda, la ministra. Bueno, ellos tres estuvieron realizando conferencias de prensa, inclusive con la presencia del senador Mikli, que fue más o menos quien está inclusive ahora comandando y coordinando los distintos ministerios en la ciudad de San Cristóbal. Pero el ministro, volviendo al tema, el ministro de Educación fue el que dijo que se descartaba problemas interescolares y todo apuntaba a una familia conflictiva. Por todo lo que yo te estaba contando, ¿no? La madre tiene un negocio, yo soy cliente del negocio de la familia del victimario, y te voy a agregar también que soy amigo del papá de la víctima. O sea, eso para que se pueda dimensionar que somos una ciudad chica y de una u otra manera, directa o indirectamente, nos atraviesa a todos esta situación. Claro, claro. Ahora también voy a agregarte que el Ministerio de Educación ya comenzó a trabajar con los chicos en el día de ayer, y hoy inclusive también se realizó una reunión con los chicos del primero B de la Escuela Nacional, la escuela donde sucedieron los hechos, escuela número 40, y tuvieron una reunión con psicólogos y psiquiatras. Van haciéndolo por curso, empiezan de los cursos más pequeños hasta los cursos más grandes. Esto lo corroboro más allá de que tuve contacto con, la gente que está a cargo de esto. La hija de mi pareja en estos momentos está en esa charla. Justamente cursa en el colegio. Cursa en el primer año, sí. No iba al mismo curso que Ian Cabrera, que es la víctima, pero ya me contó, ¿no? Obviamente, o sea, yo lo salvamos antes de ir a formar, nos cruzamos cuando ingresamos a la escuela y lo saludé a Ian. Si bien no van al mismo curso, pero entre los chicos se conocen, la gran mayoría, ¿no? ¿Cómo, de acuerdo a los primeros reportes de los especialistas, puede impactar esto entre los estudiantes, entre los chicos, en la comunidad adolescente de San Cristóbal? Bueno, hay dos cuestiones que preocupan. Primero, los chicos no quieren volver, y te voy a decir por qué, más allá del hecho de lo acontecido. Los familiares están obviamente apoyando a sus hijos. Si el hijo, si cualquiera de los chicos no quiere ir, obviamente que padres lo van a entender. Los chicos no quieren volver al colegio. No quieren volver al colegio. Por eso se están realizando todas estas series de charlas. Inclusive el lunes, desde el lunes que viene, retomarían las clases el Colegio Nacional y el Colegio 339 Agrotécnica, que es donde el chico cursaba algunos talleres. Son los dos colegios donde se suspendieron las clases. El Colegio Comercial y el Colegio Técnico sí continuaron dictando clases, con la salvedad de que los chicos únicamente tenían que llevar un confeblo o una carpeta y una lapicera. Nada de mochilas, nada de... Hace calor, así que tampoco necesitaban llevar ninguna prenda. O sea, esos son los recaudos, pero las clases no se interrumpieron, solo en los colegios donde interactuaba el victimario. Ahora hay algo que acá está preocupando, que esto se conoció en el día de ayer y está sonando fuerte en el día de hoy. Están girando distintos audios, sobre todo en los teléfonos de los chicos, donde, no sabemos si a modo de broma, pero hay que ser muy precavido y actuar rápido en este contexto, donde están denunciando que va a pasar lo mismo en la Escuela Nacional o en cualquier otra escuela. O sea, es como que no sabemos si son a modo de broma, no sabemos si son avisos reales, no sabemos, pero circulan audios a los cuales no he podido acceder aún, pero ya se comenta entre los chicos que va a pasar lo mismo que pasó el lunes. Pero no sabemos en qué contexto, no sabemos si es una broma de mal gusto, obviamente, o no sabemos si puede llegar a suceder. O sea, vivimos horas inciertas, todavía no nos reponemos el día lunes, la ciudad tristísima, los familiares con mucho miedo. A ver, ¿sabes cuál es la pregunta que se hacen las familias hoy? ¿Cuál? Que podría haber sido un hijo. A ver, yo fui a esa escuela. Mi hija se recibió también en esa escuela, ahora está estudiando afuera. Es una escuela muy muy conocida de la ciudad, es una de las escuelas más concurridas, inclusive por los chicos. Los chicos generalmente siempre eligen esa escuela porque es un buen establecimiento educativo, inclusive tiene primario, tiene secundario y tiene terciario. Debe tener casi entre 800 y 1000 matrículas en total. Es un colegio importante, no solamente en la ciudad, sino en la zona también. Claro. Vos decías algo recién en relación a podría haber sido mi hijo o mi hija, que es el planteo que se hace entre los padres. No digo que 100% lo mismo, pero hasta también uno se pregunta si quien ejecutó los disparos también no podría haber sido el hijo o la hija de uno, ¿no? Porque sí, por la edad de los chicos, por el alcance a las tecnologías y demás... no digo que tranquilamente, pero tampoco es un tema para dejarlo pasar tan livianamente. Ahí viene una pregunta igual. ¿Había algún tipo de comportamiento que podía permitir pensar en algún tipo de reacciones de estas características? Bueno, de estas características, inimaginable. Sin embargo, vos decís... No por ser prejuicioso, pero tenía una forma, un comportamiento, una manera de manejarse distinta al pibe común, ¿no? Al adolescente común. A ver, a esto hay que agregar que había tenido un intento de suicidio, chico. Claro. Por eso estaba recibiendo un tratamiento psicológico. Producto, seguramente, de todo lo que generó cuando las familias se disgregan. También hay que agregar que el papá, antes de que se separe con la mamá, sí era un consumidor declarado de... No te puedo decir si era cocaína o era alguna otra droga, pero sí, inclusive el papá está bajo tratamiento, volvió a la ciudad a la provincia de Entre Ríos, donde él es oriundo. Entonces creo que, bueno, todas esas cosas suman a ver, un chico frágil, emocionalmente, eso no hay ninguna duda. Y agregarle, ¿no?, la cuestión de que estaba, pertenecía a distintas comunidades donde no se descarta, inclusive de la misma fiscalía, de que haya sido influenciado. Captan chicos vulnerables, sí, y bueno, los comienzan a trabajar su psiquis, que no está en equilibrio. Y son todas líneas que la fiscalía está justamente investigando. Ahora ya es importante detenernos en que los mensajes que andan girando, donde no sabemos si es broma, es muy mal gusto, está más que claro. Y eso es que los chicos tampoco quieren volver el lunes, porque hay amenazas de que puede llegar a pasar lo mismo. Eso es muy... Me imagino también a los chicos y la preocupación por los mensajes que giran a través de WhatsApp y los padres, ¿no?, que saben de estos mensajes y que el lunes tienen que estar... el lunes que viene, sí. Claro. Sí, en presentes en la escuela. Que, a ver, si me pedí una opinión personal, esto es personal, creo que muchos chicos no van a ir. No van a ir, y los padres obviamente ven que sus hijos, a ver, mi sobrina también, que va al mismo curso que la nena de mi pareja, estaba recién hablando con mi hermana porque quería consultarle algunas cosas familiares, ¿no? Y digo, Pablo, ¿por qué la escucho hablar? ¿Por qué no fue Lucy a la charla de la del liceo que se está dando con los psicólogos y psiquiatras del ministerio? Me dice, Carly, no puede estar donde haya mucha gente, me dijo. Inclusive ella tiene un asma, tiene un tratamiento, estuvo en tratamiento de alergia y le volvió el asma. Le cuesta, se le falta el aire en el transcurso del día, por creo que nos afectó. A ver, no, nosotros es difícil describir lo que los chicos vivieron, es muy difícil. Y bueno, y son criaturas, son 13 años, mi sobrina, la misma edad que Lara, obviamente están choqueados. Yo digo, bueno, pero tratar de que vaya, no, ella ya habló con una psicóloga particular y bueno, hoy comienza ese tratamiento. Bueno, eso es... Hay familiares que tienen esa posibilidad y bueno, y otros no. Por ahí entendemos la situación de todos. Pero es una situación muy confusa. Ayer estaba yendo para la escuela, ayer martes, otros medios nos habían pedido si, en favor, ya tratamos de ayudar a todo el mundo, nos habían pedido si podíamos salir de la escuela con una videollamada y yo le decía, cuando mostraba subía los pasillos para ver desde el portón de enfrente, de inicio, de donde ingresan los chicos, y yo he ingresado a esa escuela miles de veces, cientos de veces, he subido esas escaleras, inclusive las bicis de los chicos están todavía en la escuela, no la han podido retirar, los útiles, las mochilas, donde en varias mochilas hay teléfonos de los chicos que están dentro de las aulas, que tampoco se pueden retirar hasta el momento. Claro, porque hay que dejar presentada el lugar del hecho como estaba. Exacto, hay que dejar todo, no sé cuándo la fiscalía, esto es fehaciente, el día viernes estarían tomándole declaración a Gino, que está en la ciudad de Santa Fe, Gino es victimario, que está en la ciudad de Santa Fe, recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y el fiscal determinó que el día viernes, obviamente, va a declarar. Con los resguardos pertinentes, ¿no? Menor de 15 años.